amarga realidad. En esta soledad es la que estoy viviendo. El no saber de ti, que no estés junto a mí, sí que me está doliendo. Estaba equivocado pensando que olvidaba tu amor en un momento, pero es que no esperaba que al irte se quedara mi corazón sufriendo. Me estás haciendo falta, amor, te necesito. Que vuelvas, que regreses, te juro, me lo pide mi corazón a gritos. Me estás haciendo falta y no puedo evitarlo. Hay un vacío en mi alma y si tú no regresas, jamás podré. Estaba equivocado pensando que olvidaba tu amor en un momento, pero es que no esperaba que al irte se quedara mi corazón sufriendo. Me estás haciendo falta, amor, te necesito. Que vuelvas, que regreses, te juro, me lo pide mi corazón a gritos. Me estás haciendo falta y no puedo evitarlo. Hay un vacío en mi alma y si tú no regresas, jamás podré. Me estás haciendo falta.